Salimos de abajo, endejando el trabajo. El paquete sin un tajo, el dinero lo bajo. Y el que no venga a frontear se lo va a llevar el que lo trajo. Le damos en la model. Paso el tiempo, tengo dinero, respeto y poder. Y este 2022 venimos a romper la peola en el nombre del brother. Cabrón, yeah. Tú no ves. Me tuve que joder con cojones pa' que tú esta mierda se dé. Valoro más el tiempo desde que vi lo que cuesta un paté. No es lo mismo cuando me levanto desde que Justin se me fue. Pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es. Cabrón, tú no ves. Me tuve que joder con cojones pa' que tú esta mierda se dé. Valoro más el tiempo desde que vi lo que cuesta un paté. No es lo mismo cuando me levanto desde que Justin se me fue. Pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es. Dinero encima, mucha envidia encima, por eso la cargo encima, plomo no escatima. Y al primero que se nos pare al frente le pasamos por encima. El nombre de Justin no muere la calma, sweet, sí, esa es mi esquina. Diagnosticaron que soy algo letal, una mezcla del COVID con gripe porcina. Juan me ha dicho el nombre mío, pues se suena por el mundo entero. Empresario, millonario, tutor y rapero. Yo sigo vigente porque no corro con desespero. Y mis hijos siguen ricos si algún día me muero. No soy Angelo y me dicen el boss. Por encima de mi Dios, por encima de ustedes yo, nego. Quieren tumbarme, pero es que están fallando en el intento. Y quieren contratarme, pero si no hay más de 200. Sorry, pero no hay evento. Cabrón, tú no ves. Me tuve que joder con cojones pa' que tú esta mierda se dé. Valoro más el tiempo desde que vi lo que cuesta un paté. No es lo mismo cuando me levanto desde que Justin se me fue. Pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es. Cabrón, tú no ves. Me tuve que joder con cojones pa' que tú esta mierda se dé. Valoro más el tiempo desde que vi lo que cuesta un paté. No es lo mismo cuando me levanto desde que Justin se me fue. Pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es. Yo no brego con maleantes de redes. Las balas del palo traspasan paredes. Cabrón, tu gang en va paquetera que vede. Y yo sin estar pegado cobro más que ustedes. Cada paso que tomo yo estoy lo respalda. Aunque no sea lo mismo cada vez que salga. Pero Dios me guarda, él vela mi espalda. La familia ready, las cuentas saldas. Le go. Tú no ves el respeto que yo tengo. Haré coquilero y yo ni vendo. Triste pero yo sigo fluyendo. Porque no tengo el brother a mi lado cuando prendo. Cabrón, tú no ves. Me tuve que joder con cojones pa' que tú esta mierda se dé. Valoro más el tiempo desde que vi lo que cuesta un paté. No es lo mismo cuando me levanto desde que Justin se me fue. Pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es. Cabrón, tú no ves. Me tuve que joder con cojones pa' que tú esta mierda se dé. Valoro más el tiempo desde que vi lo que cuesta un paté. No es lo mismo cuando me levanto desde que Justin se me fue. Pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es.